Por unos días volvemos al planeta Tierra. Abandonamos momentáneamente nuestra tarea de la conquista del aire a la búsqueda de una nueva oportunidad. Nuevas coordenadas de lo antiguo serán descubiertas la próxima semana en Invasores del Espacio, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo. Voz artística, María José Morteirú. Invasores del Espacio, por FM Oriente 92.3 y Vender FM. Invasores del Espacio.